Sangre de tigre, bueno, sangre de tigre, creo que todos tenemos nuestro tigre en nuestro corazón, ¿no? Como dice, quiere correr, quiere dejarlo correr en tu corazón, ¿no? Como la letra lo dice, creo que todos tenemos este tigre que por ahí quizás a veces lo dejamos salir y a veces no, ¿no? Yo creo que la gente lo tiene, todos los seres humanos lo tenemos que dejar salir de nuestro corazón, a este tigre que hoy por hoy lo reflejamos aquí en este tema que va, yo creo que va a romper todos los esquemas, este tema de Onda Sabanera que tiene mucha fuerza y tiene mucho sentimiento, ¿no? Y doble intención, bueno, creo que no existe la doble intención. Mucha gente por ahí quizás piensa que lo hacemos porque somos simpatizantes de algún equipo de fútbol. Puede ser, porque bueno, yo soy hincha de Tigre y lo quiero reconocer, y también hincha de River. Pero bueno, este sangre de tigre tiene significado para mucha gente, ¿no? Así que eso la gente lo decide. Ustedes son los que deciden este sangre de tigre.